Compañeros, nos desalojaron de San Cristóbal. Hay compañeros heridos con arma de fuego. Acabaron con el campamento. Nos reuniremos en el Parque Central. Corran la voz.